Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:03, es tiempo de dar inicio a su programa Estado de los Estados, que conduce doña Lilia Arellano y su servidor Joaquín Reséndiz, a través de esta cadena, la gran cadena Raza. Me acompaña como casi todos los lunes mi amigo Abelardo Martí. Abelardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido Joaquín, pues muy contento de estar en Estado de los Estados, un programa que pues corre muy rápido, se va rapidito. Sí, hay muchos temas, hay mucho material, hay mucha declaración, hay muchos hechos que analizar, muy interesantes y sumamente importantes en este contexto preelectoral, en este contexto de veda. Dicen que de veda electoral, otros dicen que de intercampañas, pero el chiste en el fondo, según la ley, es que no debe de haber actividad proselitista por parte de aquellos que aspiren a un cargo de elección popular. Estamos hablando de una presidencia de la República, una senaduría, una diputación federal, en el caso de algunas entidades, alguna presidencia municipal y diputaciones locales. Pues si la veda electoral representaba un descanso para los ciudadanos y para la opinión pública, eso no ocurrió. Lamentablemente, pues no ha habido candidato que se quede callado ni un solo día. No. Los partidos políticos están desatados, la autoridad electoral es prácticamente inexistente, porque sí, dice una cosa y ocurre otra, y no porque ellos lo determinen así, sino porque la autoridad electoral, hoy por hoy, aparentemente está más que rebasada. Podríamos mencionar los casos de la toma de protesta hoy de Enrique Peña Nieto, el de ayer de Josefina Vázquez Mota, que alquilaron un monumental coso para hacer la toma de protesta de esta candidata del Partido Acción Nacional, y que pues les tuvieron errores de logística y de ahí la gente se le salió, incluso en el discurso de la propia Josefina. Podemos tomar el caso también de Andrés Manuel López Obrador en el Teatro Metropolitano, donde también lo llena, donde hay declaraciones, y ese tipo de acciones, pues son acciones de carácter proselitista. Lo que sí pueden tener la garantía los ciudadanos es que ya falta menos y que se van cumpliendo los tiempos de la democracia, si le pudiéramos llamar los tiempos de la democracia. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas, por lo menos los tres partidos más voluminosos, grandes, tradicionales, antiguos, los tres partidos ya tienen candidato con protesta y todo. Quiero decir, con protesta ya se comprometieron y juraron cumplir los principios de sus respectivos partidos. El que no sabemos, bueno, yo no sé si tú tengas el dato, si el candidato del partido del PANAL, el señor Cuadri, ya también tomó protesta, ¿no sabes? No. ¿No ha tomado o ya tomó? No han anunciado. Ni ha rendido la protesta. Ok, entonces nada más están los tres grandes, o los tres que tienen más posibilidades hasta este momento, según lo señalan algunas encuestas, ¿no? Que son López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, no necesariamente en ese orden, ¿no? Es porque se me ocurrió ahorita. En la producción me están avisando que ya tenemos en la línea al señor Jorge Saldaña, quien nos está hablando desde la hermana República de Veracruz, allá en Jalapa. Don Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Me gustó lo que dijiste de la hermana República de Veracruz. Está bien, está bien. Mucho gusto saludarte, Reséndiz. ¿Cómo le va, don Jorge? ¿Cómo está? Pues nada, fíjate que aquí esperando un aguacero, pero de aquellos así, de que se está oscuro el cielo, y esperamos que... Bueno, esperamos la lluvia porque los indicios son de que va a llover muy fuerte. Esperemos que no sea tanto, pero en fin, así como en el Distrito Federal ayer. Pues, ¿qué hay de bueno? ¿Qué novedades hay por ahí que comentaban? ¿Está también Abelardo por ahí? Abelardo, sí, aquí estoy, mi querido Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarte y saludarlos a todos. Y saludando, aunque sea, parece ser que en ausencia, a mi queridísima Lili Arellano. Adelante. Fíjate que efectivamente en la Ciudad de México cayó una granizada de pronóstico reservado, sí, el pasado sábado, Lo leí, lo vi y me dio mucho, pues no sé, mucha extrañeza, ¿verdad? Porque son fenómenos que siempre se admiran. Aquí lo único que hace es llover muy fuerte y una humedad muy alta. Aquí el caso de la Ciudad de México, a mí me tocó estar aquí muy cerca en la Colonia Juárez, en un sexto piso, y me tocó ver primero la lluvia, luego la caída fuerte de lluvia con hielo, de granizo, luego como poco a poco la ciudad se fue cubriendo de una capa blanca, muy fría, y posteriormente, yo diría que a los 30, 40 minutos sale el sol y empieza a derretirla. Eso está bien. A pesar de esto, salimos y al pisar el hielo, esto se sintió lo frío de la temperatura, a pesar de que había sol. Sí, fue un fenómeno muy, muy extraño en regiones de la Ciudad de México, como en las orillas, en los suburbios, o por ahí del Ajusco, se vio la capa de hielo pues muchísimo más amplia, de unos 20 centímetros incluso. Espero que el joven ese que habló en la asamblea no haya hecho juegos de palabras de cachar granizo, ¿verdad? No, esperemos que no. No, porque además caeríamos en la provocación de actos, palabras o conductas discriminatorias. Eso sí, y eso está muy penado en el gobierno de Marcelo Ebrard. Aunque los primeros que hacen mofa, escarnio, cotorreo, chacoteo de su condición son algunos de ellos, no todos, obvio. Es una cuestión de buen humor, de aceptar la vida como viene, ¿verdad? Pensemos que sea buen humor. ¿Qué hay de bueno y de interesante, oye? Bueno, pues no, yo, interesante hay mucho, sí. Bueno, yo le veo muy poco, ¿no? Sí. En primer lugar, pues estaba comentando con don Abelardo que tenemos ya, formalmente, tres candidatos a la presidencia de la República que han expresado de una u otra manera cuál es su intención en caso de llegar a la presidencia de la República. También comentábamos las características de sus actos de protesta. Por ejemplo, don Enrique Peña Nieto, que se va hoy hasta la cuna de la Independencia a hacer su protesta en un teatro cerrado, en el Teatro Abasolo. Doña Josefina Vázquez Mota, que ayer estuvo en el Estadio Azul. En el Estadio Azul. En el Estadio Azul, en donde lo pintaron de azul y luego se les fue despintando conforme fue el discurso. Y Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en el Teatro Metropolitan, que estuvo hasta las cachas, según me... Lleno a tope. Según me comentan, lo apapacharon mucho, allí también dio cuál sería su intención o su proyecto o su meta en caso de llegar a la presidencia de la República. Entonces ya tenemos los tres proyectos, que muchos dicen que nada más son dos, que es el de la izquierda y el de las derechas, ubicando en esta... ¿Y quién está a la izquierda, López Obrador, por supuesto, López Obrador, y en las derechas, pues el PRI, que aunque diga que es de centro izquierda, lo ubican dentro de la derecha, y obviamente en la derecha extrema estaría doña Josefina Vázquez Montes. Esta es la novedad. A mí me llamó mucho la atención hoy en la mañana que oí una entrevista con el señor, me parece que se apellida Gil, es un joven alto, así un alto, con una mirada un poco vacía. Roberto Gil. No es alto vacío. ¿Cómo se llama? Roberto Gil. Entonces se lamentaba en el sentido de lamentación, y decía que un poco la culpa del fracaso de... porque él lo presentaba, cosa que también ya es discutible, tácitamente o dentro de su perorata o dentro de la actitud de su entrevista, que no me acuerdo con quién, López Dóriga debe haber sido, decía que el fracaso de la toma de posesión de Josefina Vázquez Mota era atribuible a él, como que aceptaba y que hay que aprender de los errores y que no sé qué onda y que él daba la cara, en fin. Entonces lo van a cambiar. Entonces lo van a quitar por eso. Es posible, pero a mí lo que me parece que la realidad... es que todos se ocuparon de explicar el porqué del fracaso de la escenografía, del programa, del script, del tiempo, del corre videotape, de la mise en scène. ¿Ustedes saben exactamente lo que significa? No sé mucho. La puesta en escena. La puesta en escena de la toma de protesta. Obviamente, pero eso no es una ceremonia cívica, eso es un programa de televisión. Mise en scène significa en francés, me parece, que es la escenografía o la dirección escénica de una pieza de teatro. ¿Quién hizo la mise en scène? El director de escena. Bien. Escena ya lleva implícito el concepto de teatro, escenografía, fantasía. ¿No habrá sido Televisa, Jorge? Fíjate que creo que también viene a cuento la palabra y casa muy bien. Pero entonces, por ejemplo, todos se han ocupado. El señor que ustedes dicen que se apellida Gil, que no contesta el teléfono y nunca se pone, ese señor se echa la culpa del fracaso. Otros dicen que por el sol. Otros porque ella se retrasó. Se examina todo. Pero nunca, fíjense, queridos amigos, perdonen que les hable como de viejo así, pero no me queda otra. Fíjense cómo nadie ha dicho cómo le pedimos perdón al pueblo. Que llevado por su espíritu de amor al partido, a ese pueblo que iba entusiasmado por la enjundia del pensamiento de la señora Vázquez Mota, que iba atrás de esa campana y ese cencerro que le tocan las fibras más vibrantes de su corazón, nunca, ni un locutor, ni un político, ni Vázquez Mota, ni Gil, ni las arañas, nadie ha dicho perdonen, los hicimos esperar. Disculpen. ¿Por qué? Al pueblo que estuvo ahí desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para oír babosadas y para oír música de Televisa o de la televisión, pues en general, ¿no? En genérica, sí. ¿Por qué a ese pueblo no hay uno solo que digan perdonen? ¿Saben por qué? Yo intuyo que es porque el pueblo no tiene importancia. O no participa o no cuenta. Bueno, no tiene importancia y no cuenta, es lo mismo. Cuenta como voto, como bulto. Llegaste a las 8 de la mañana y lo ideal era que con una torta te quedaras hasta las 3 de la tarde, pero en un momento dado te aburriste y te saliste, a pesar de la enjundia ideológica del discurso de Ana María Vázquez Mota. Josefina, igual. Pero en fin. Fíjense, queridos compañeros, yo quisiera que me dijeran si alguno de ellos, organizador o locutor, que es lo mismo. Los locutores son a su vez, los locutores de la gran televisión, de la gran comunicación, son a su vez coordinadores del acto. Espiritualmente apoyan, empujan, tanto para que decir, detienen la pata de la escenografía de la democracia mexicana, entre comillas. Pues ninguno de ellos ha dicho, perdón pueblo. No, pero aquí ya nos están diciendo que nos vayamos a un corte. Mientras, mientras reflexionamos en esto, vamos a un corte y en un momento regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Bien, ya estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Está en la línea don Jorge Saldaña. Me acompaña como siempre, como todos los lunes, o como casi todos los lunes, mi amigo Abelardo Martínez, servidor Joaquín Reséndiz en el micrófono. Y don Jorge, quiero comentarle, después de que hablamos también de doña Josefina y de su evento de ayer, sí, quiero comentarle que hoy Enrique Peña Nieto rindió protesta como candidato presidencial del PRI y del Partido Verde Ecologista de México en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que como usted bien sabe es la cuna de la independencia nacional. Ojalá no sea destino eso de Dolores. Bueno, pero él estuvo allí y ahí fue a reclamar. Dice, basta ya del mal gobierno. Todo esto fue durante la sesión solemne del Consejo Político Nacional del PRI que se realizó en el Teatro Abasolo. Allí el mexiquense aseguró que el país ya no resiste más de lo mismo y convocó a una nueva alternancia que deje atrás 12 años de gobierno de Acción Nacional que incrementaron la pobreza, la inseguridad y redujeron las oportunidades para los jóvenes. Todo eso dijo don Enrique Peña Nieto. Pero yo le pregunto a usted, en alguna de sus propuestas, en alguno de sus programas de trabajo, en alguno de sus discursos, ¿ha él mencionado qué hacer para no caer en una administración con más de lo mismo? Bueno, es que los discursos, mi querido Reséndiz, no se trata de plantear un camino cultural, filosófico, democrático. Se trata de convocar y colaborar con la gran campaña publicitaria televisiva para que la gente vaya a votar y legitime la inversión que se hace para conseguir el poder. No se trata, imagínate tú, cuando alguien dentro de las filas del PRIismo habla de cambiar los esquemas, el perfil, la trayectoria y las características del PRIismo. El PRIismo es uno. Y el PRIismo representado, sea por Peña Nieto, sea por los exgobernadores como por ejemplo el señor licenciado Moreira, sea por todo el mundo, el PRIismo tiene características y quizá un mérito discutible, el hecho de haber instituido, es decir, haber vuelto a la corrupción y la deshonestidad como una institución, darle carta de institucionalidad. Por eso quizás se llama Partido Revolucionario Institucional. Bueno, el hecho histórico es que era la institución de la revolución, que a mí me parecen dos conceptos contrarios. Son contrarios, pero ojalá se hubiese instituido la dictadura del concepto revolucionario. Es decir, esta es una revolución que se mantiene buscando la justicia del pobre. Sí, era, esta, era democracia y justicia social, era el lema de... Por eso, pero tú y yo sabemos que esto no fue así. Que ni es democracia, ni hubo justicia social, y menos ahora. Menos ahora. Que menos es que cambiamos de estos conceptos filosóficos al del humanismo del Partido Acción Nacional, que no lo veo yo por ningún lado. Mira, la equivocación, o si no la equivocación, la falta de imaginación grande de uno de los de las ideologías contendientes, de una de las ideologías contendientes, de una de las dos ideologías, es que esa una, teniendo un gran paralelismo de ideas, no tiene la virtud de la originalidad para expresarlas. ¿Quién dijo ya no hay censura? ¿Quién dijo no más de lo mismo? ¿Quién dijo, en México hay libertad de expresión? ¿Quién dijo que no hay simulación? Que se enfrenta al crimen organizado, que no hay presidencialismo exacerbado, que hay equilibrio de poderes. Lo dice Peña Nieto y lo dice María Esther Vázquez Monta, o como se llame. Josefina. Josefina. Lo dicen, es lo mismo, dicen lo mismo. Los acuso de ser lo único que un político no puede ser. Un político no puede ser previsible. Si yo preveo y sé, y me paso por cotorreo, si quieren. Bueno, no, si, me puedo pasar por chacoteo, hablando 15 minutos como habla un político, es que el político no es serio. Es que el político no está convencido, está jugando un rol. Y está repitiendo frases o palabras aprendidas. Obvio. Por, sobre todo, publicistas dedicados a la mercadotecnia comercial. Totalmente, totalmente. Eso por una parte. Y ahí están sometiendo la actividad política a una actividad de carácter mercadotecnia, cuando debería ser al revés. Desde luego, desde luego. Por ejemplo, mira, yo me... iba yo a decir, me eché, en el buen sentido de la palabra, a todo el discurso de la señora. ¿De doña Josefina? Mira, en cuatro frases, cada una de las proposiciones es una falsedad. Dice, no hay censura. Y yo examino. Sí, yo digo, sí hay censura. Sí, y hay autocensura, que es peor. Censura generada por el miedo. Es que una vez habiendo censura, hay autocensura. Hay deshonestidad, hay capricho, hay concepto dictatorial, hay injusticia laboral, hay todo. Habiendo censura, y en México hay censura, te voy a decir por qué. Porque hay una libertad irrestricta del que maneja el medio de comunicación. La libertad irrestricta, sin freno, de unos, es la esclavitud de otros, apúntale. Es que, mi querido Jorge, de lo que estamos hablando es que es el mismo sistema político con diferente partido. Yo lo que he visto a lo largo de la historia de México es que efectivamente hubo una desviación, distorsión, descomposición de la conducta de los gobernantes. En vez de servir al pueblo, se sirven a ellos mismos. Y esto se convirtió en una cultura nacional, independientemente de que lo denominemos priismo, cuando utilizamos peyorativamente todas las conductas de corrupción, o de cualquier otra manera. Y eso es lo que no ha cambiado en este país, y que tampoco ha cambiado en los discursos. Efectivamente, si tú analizas cualquiera de los discursos de cualquiera de los candidatos ahora, te darás cuenta de que están llenos de frases hechas, de frases vacías, de frases que pretenden, ellos pretenden, lo que tú decías es absolutamente cierto, estar escuchando el discurso de un político mexicano, no te atrapa, porque no se manejan ideas, no se manejan principios, se manejan frases hechas con fines mediáticos. Están pensando en cuál va a ser el soundbite, ¿sí?, de los noticieros de radio y de televisión, y eventualmente la cabeza o el título del periódico de mañana. O lo que ocurre también, que lo vemos todos los días. Es muy difícil distinguir la derecha de la izquierda, porque, como decía algún politólogo extranjero, prácticamente en el mundo los partidos políticos están amontonados en el centro. Y es muy difícil distinguir a los de izquierda de los de derecha. Y en México, pues por supuesto que también estamos padeciendo esta falta de claridad. Bueno, pero en México yo creo que está bien definido cuál es la posición política que cada uno de estos partidos asume. Y se ve muy claramente, no solamente en el discurso, de decir soy del centro, del centro progresista, o soy de derecha, o soy de izquierda. Se ve más que en la declaración, en la serie de acciones y programas de gobierno que ejecuta cuando llega al poder, sea una presidencia municipal, sea una capital estatal, una ciudad más grande, sea una entidad federativa o sea la federación en su totalidad. A partir de ahí podemos nosotros determinar de qué ideología o con qué ideología trabaja cierto partido, sí, más allá del discurso. Lo que a mí me parecería que debíamos matizar un poquito es el hecho de que yo no estoy totalmente convencido de que la derecha y el centro tengan una ideología, porque una ideología, a lo que entiendo, sería una sucesión, una colección de ideas, de propuestas, de las cuales, de ideas que se transforman en propuestas, pero de las cuales se está íntimamente convencido. Y creo que el centro, la derecha y la ultraderecha en México, en la actualidad, y buena parte de la izquierda, subrayo, buena parte de la izquierda, tienen como único evangelio, como único decálogo, como única finalidad y principio, el poder. Sí, decir, la búsqueda y la consecución del poder es exactamente lo único que mueve a los políticos mexicanos. Esa es la onda. Entonces, si tienen como única como único motivo interior el hecho de buscar el poder, eso nulifica cualquier concepto de democracia y de ideología, por supuesto. Ah, pero desde luego que no, pues si soy ideólogo, como dice la señora, no hay censura, falso. Hay libertad de expresión, falso. No hay simulación, vivimos en el reino de la simulación. Hay enfrentamiento al crimen organizado, no puede haber un enfrentamiento real cuando todos los días vemos, hoy es uno de esos días donde el mismo que combate al crimen es el mismo que comete los secuestros, por decir algo. No hay presidencialismo exacerbado, claro que lo hay. El presidencialismo exacerbado es mantenernos en una línea dictada por el poder, y en el poder está un presidente, y ese presidente dicta el poder en connubio, que es un amalgama o matrimonio, con los medios de comunicación. Dice que hay un equilibrio de poderes. No puede haber equilibrio de poderes si no tiene como resultante la justicia. Y justicia no hay. No la hay. ¿No la hay? Sí, lo que sí hay, y ya es un corte comercial. Eso está bien. Vamos a corte y te regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Bien, estamos de regreso con ustedes en su programa Estado de los Estados, servidor Joaquín Recense aquí en el micrófono. Don Jorge, estábamos hablando ahorita fuera del aire de damas en la política, no solamente de los caballeros, que básicamente el discurso, al menos aquí en nuestro país, es exactamente el mismo, no importa el género. Don Abelardo me comentaba de una dama. ¿La quieres comentar, Abelardo? No sé si viste ya, Jorge, la Dama de Hierro, esta película que le dio el Oscar a Meryl Streep. Y no, que... no la vi, hombre, y aquí en Bandrilla, no, Butters es un pueblo muy hermoso. No, pues ya me puedo... Vegetalmente hablando, pero ya ir a Jalapa es muy molesto. Pero cuéntame, no, ¿de qué pues trata bueno, la película? Margaret Thatcher, sí, claro, que es una semblanza, yo no diría... No es la pretensión de una biografía, sino intenta la película dar una semblanza, me parece bastante buena, acerca del papel de Margaret Thatcher y de, sobre todo, la historia política de la llamada Dama de Hierro. Sí. Y una cosa que casi al final de la película llama mucho la atención es una reflexión que hace Margaret Thatcher a propósito de la pérdida de razonamiento en la política, la búsqueda más de sentimentalismos en la política que de razonamientos, incluida esta discusión absurda, por supuesto, de la lucha de género, ¿no? Sí. Que, por supuesto, en el caso de los ingleses, sí, se ve con mayor crudeza, porque los órganos de autoridad ingleses, hasta por tradición, sí, daban preferencia al sexo masculino. incluso bares y lugares públicos, pues todavía mantienen la tradición de que se trata de clubes de Toby, es decir, lugares exclusivos para los varones. Pero llama la atención de la película, que es muy buena, por cierto, independientemente de la actuación estupenda de Meryl Streep, llama la atención este hecho que es absolutamente real, el que no se está buscando razonar, sino que se está buscando ir a los sentimentalismo de las personas. Fíjate que yo no sé, digo, no hablando de la película, sino hablando de la política, yo no sé si la palabra correcta sea el sentimentalismo. Es decir, un político que se funda en el razonamiento sería un garbanzo de a libra. Porque me parece a mí que todos los políticos que luchan por el bienestar del pueblo, cuando conquistan el poder, se convierten en un obstáculo, en un valladar, en un muro para que ese bienestar del pueblo se realice y se concretice o se concrete, como quieras decirle. Un hecho fundamental, cuando el Partido de la Acción Nacional, cuando el Partido del Centro Derecha, cuando el Partido Católico, cuando después de tantos años el mayor partido con mayor tradición en tiempo, cronológicamente el de más tiempo me parece que es el PAN, llegó al poder, y más, imbuido, matizado, inmerso en la doctrina cristiana y en su paradigma o ejemplo que pudo haber sido Jesucristo, pensamos buena época para los que nada tienen, buena época para los que no tienen voz, buena época para los que no tienen alimento, porque ahora ya hay alguien que por identidad ideológica los va a salvar. No fue así. El número de pobres ha aumentado. Entonces, el hecho de que un político que busca el poder, es más, me atrevería a hacer una tesis, el poder y el sentimiento se oponen. ¿Son contrarios? Son contrarios, es decir, yo soy el hombre más rico de la tierra. Obvio que para hacer mi dinero, no lo hice ni con apego a derecho, ni con apego a la ley, ni con apego a los mandamientos de Cristo, ni con apego a nadie. Hay hombres multimillonarios que se atreven a correr un empleado sin darle ni siquiera las gracias. No, y sucede todos los días. Pregúntamelo. Así es. Efectivamente. Así es. Entonces, ¿dónde, cuando la señora Thatcher, tú dices que lo dijo, que muchos de los políticos buscan el sentimentalismo? Yo creo que la palabra sentimentalismo o no está bien traducida del inglés, o quiere significar algo como el impacto, superficialidad, imagen. Imagen, ternura. Yo despierto ternura y digo, ayuda a este niño, por favor, mira, está en la basura. $22 by month. Y International Children, y se me enchueca la boca para decirlo, como dice la televisión. ¿Me entiendes? Ese eso es sentimentalismo. No, esas son fregaderas, hermano. Así es. ¿Me explico? Entonces, habría que ver la película quizá, y te conmino, te invito a examinar entre las dos cosas, poder y sentimentalismo. Un sentimentalismo es el hecho de ser débil, lábil, de ser sensible, y que te ganen los sentimientos y ves una flor o una niña o una canción y lloras, por ejemplo. Es sentimental, sus sentimientos están a flor de tierra, es sensible. En fin, bueno, adelante. Bien, vamos a otro tema. Fíjese que hoy hubo un documento muy interesante que dan a conocer personajes destacados de la vida pública nacional. Fíjese que estos personajes dieron a conocer un documento que se llama La Proclama por el Rescate de la Nación ante la situación de emergencia que vive el país. Este documento lo firman personajes como Pablo González Casanova, un reconocido politólogo, rector, claro, de la universidad, el obispo de Saltillo, Raúl Rivera, y el poeta Javier Sicilia, quien, pues como ustedes saben, en los últimos meses ha adquirido gran notoriedad por su lucha contra la guerra que está llevando a cabo Calderón en todo el país, y estos personajes convocaron a la ciudadanía a participar paralelamente al cambio de poder a fin de demandar un cambio de política para superar las crisis actuales. Y los firmantes aquí explican que las instituciones del Estado están inmersas en un profundo proceso de descomposición y deterioro a causa de la corrupción y debido a la penetración del crimen organizado en todos los niveles y ámbitos de gobierno. A mí me llama mucho la atención que este documento salga fuera, totalmente fuera de los cauces institucionales, sí. ¿Cómo se llama el documento que me llamó mucho la atención? La proclama por el rescate de la nación. Pero tiene un nombre. ¿Este es así se llama? No, sí, pero yo vi ese documento, lo vi en la jornada, y hablaba de la qué conspiración. ¿De la conspiración? No sé, déjeme checar, a ver. No sé, ¿será otro? Seguramente. Ahorita lo estoy buscando, pero a mí me pareció que el hecho de que Sicilia convocara a algo que tuviese un nombre tan discutible como es una conspiración. Bueno, no es una convocación de Sicilia, él es uno de los firmantes. Ah. O sea, no es. Y el documento, según yo lo tengo, se llama Proclama por Rescate de la Nación. No sé si tenga algún otro nombre. ¿Algún otro nombre? Déjame verlo. Oye, a mí me parece extraordinario que, bueno, aquí sacamos así a grosso modo y desde ahorita ver y tú me preguntas, ¿es que este país necesita ser rescatado? Mi primera respuesta es obviamente que necesita ser rescatado. Sí, déjeme leerle un párrafo, dos párrafos nada más, los dos primeros. México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Gran parte de la población se encuentra hundida en la zozobra y viviendo con temor a causa de una cruenta guerra y cruel. El gobierno declaró esta guerra pregonando la paz y ahora en campos y ciudades se sufre la violencia en sus formas más irracionales e inhumanas. Y así sigue, miles de muertos y desaparecidos conforman un panorama de dolor, sufrimiento y angustia que enluta a los hogares. Ninguna generación presente había padecido tanta muerte y desolación. El tejido social se fractura, la convivencia social se anula, se amedrenta e inhibe la participación ciudadana y los medios de comunicación alimentan el miedo. Y así le sigue, el Estado abdica de su responsabilidad constitucional al no otorgar seguridad, tranquilidad y bienestar a la población. Y así sigue el documento, que son varias cuartillas y también con firmas de Raúl Vera, de Pablo González Casanova, de Javier Sicilia, de Carlos Morfín, de Gonzalo Ituarte, de Martín Esparta, de Miguel Concha, Samuel Lara, Marcos Tello, muchísimos nombres, organizaciones como Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias, y muchas, muchas organizaciones que firman este documento que me parece que tiene una gran importancia porque, como les he señalado, se sale de los cauces institucionales y me parece que es una iniciativa de parte de la sociedad que se empieza o que se organiza para, de alguna u otra forma, hacer el rescate de su país. Sí, mira, aquí lo que se puede ver, sin conocer a fondo la proposición, pero te voy a decir que para decir lo que voy a decir no es necesario conocer exactamente los presupuestos, lo que están proponiendo. La confusión mía es que se canceló la revista Conspiratio y Sicilia vuelve a Ixtus, que es seguramente alguna de sus publicaciones y que habla aquí en la revista La Jornada al respecto, pero es otra cosa. ¿Cómo dices que se llama el...? Se llama Proclama por el Rescate de la Nación. ¿Qué es lo que vas a rescatar? ¿A la nación? Por eso, tú vas a rescatar una prenda perdida. Sí, hablando de una nación libre y soberana. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una nación libre y que no tenemos una nación soberana. Por eso, pero una nación, tú vas a rescatar, a lo que está en peligro o a lo que parece perdido o fallido o lejano o está prisionero o cautivo. Voy a rescatar mi reloj en el Monte de Piedad. Es el rescate de mi joya. Así es. Obviamente que tienen razón. Si un país necesita ser rescatado, es el nuestro. Es el que ¿Cómo está? Lo vamos a rescatar y qué buscan estos respetables señores señeros emergentes en la cultura, en la en lo social, en la esencia de la bondad, del bien, de la justicia, a quienes yo respeto desde todo punto de vista, ¿qué es lo que buscan, diría yo? Rescatar a México. ¿Cómo se rescataría a México? Devolviéndole sus, y voy a decir una palabra muy jalada, sus prístinos valores, es decir, sus primigenios, diría Ernesto de la Peña, sus primeros y auténticos valores, la verdad, el bien, la justicia, la honestidad, la cultura, la enseñanza, el alfabeto, el entender que somos fraternales tú y yo no te quiero mal, tú a mí tampoco. Eso es muy importante en México y esos valores están perdidos. Esos hay que rescatar. Esos son los que hay que rescatar. Y por que eso, rescatar un movimiento de esta un movimiento de esta naturaleza con los firmantes, no solo, como dijo el Papa, es oportuno, sino que es necesario. Exactamente. Así es. Vamos a un corte mientras seguimos con esto. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Y siguiendo don Jorge, don Abelardo, siguiendo estos temas políticos, fíjate que hoy López Obrador hizo unas declaraciones, a mí se me hacen también muy interesantes y muy fuertes. López Obrador, el aspirante presidencial de la izquierda, aseguró que Felipe Calderón, quien culpa a Estados Unidos por la violencia en México, ya nadie lo escucha y a nadie le preocupa lo que dice. Toma. El tabasqueño consideró que para combatir la criminalidad y generar desarrollo se requiere de labores de inteligencia más que uso de fuerza y una nueva relación con Estados Unidos, pero con diplomacia y cooperación. Qué bueno, ahora sí, como dicen los políticos, qué bueno que preguntas eso. No tengo otra respuesta más que, si me permites, que en minuto 30 te voy a leer algo. A ver, si bien 30. Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había sentenciado que era fácil dominar a México solo controlando al presidente, el jefe de la diplomacia estadounidense advertía también que para mantener un control absoluto de México, la solución necesitaba más tiempo, es decir, un poco más de tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades estadounidenses y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia de México sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro. Harán lo que queramos, subrayado, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Ese era el proyecto. Hoy estamos viendo la realización. Desde hace tiempo, pero hoy también. Adelante. Bien, pues, ¿qué opinas, Abel? No, pues bueno, es clarísimo ese documento. Estamos hablando de qué año es el documento, doctor. Me parece que es por 1926 o por ahí. 1926. Sí, antes tantito del nacimiento del PRI. Imagínate, era cuando los Estados Unidos no tenían ni la influencia o predominio o control que tienen ahora. No solamente respecto de México, que por supuesto, en relación a este documento se decía de manera llana que con que se educara a sus élites, a sus dirigentes, pues lo que leyó al final Jorge, solos iban a hacer el trabajo de obediencia, de respeto, de seguimiento del proyecto estadounidense, del American Way of Life. Imagínate. Ahí está. Y nada más sería cosa de checar pues cargo por cargo, los jovencitos que, los jóvenes que, muy educados en la Universidad de Estados Unidos, que están a cargo de estas, de las principales secretarías, ¿no? Ya no hablando de la presidencia de la República, ¿no? Sino de la Secretaría de Gobernación, el joven Poiré, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, para que veamos con qué contundencia se cumplió este proyecto a largo plazo. Fíjate nada más, no han pasado dos semanas, es decir, hace una semana exactamente cuando sufrimos una de las mayores vergüenzas que nos han tocado vivir a esta generación, que es la de que un funcionario estadounidense de alto nivel o de mediano nivel viniera a tomar declaración o comparecencia, o como se le quiera llamar, a los precandidatos a la presidencia. O visto bueno. Así o es, visto que tengan bueno. Que hacer un examen de oposición ante él, ¿no? Qué barbaridad. Y fíjese que en este afortunadamente mismo... los medios ya se les olvidó el asunto, ¿eh? Porque era de vergüenza cotidiana. Es ahí donde opera el hecho de que no hay censura en ese país, ¿verdad, don Jorge? Eso es lo que yo te estoy diciendo. No hay censura, y lo peor entonces es que hay la autocensura. Claro, ¿eh? Así es. Y fíjese que en este esquema, después de lo que vimos con Josefina el fin de semana, al arrancar su gira en el estado de Tabasco, Felipe Calderón enfrentó 3 manifestaciones de protesta y una petición de ayuda. Mientras supervisaba la construcción de un puente en el municipio de Centro, esto en Tabasco, sí. Un automovilista que pasaba por debajo de la obra gritó: "Fuera Calderón, fuera Calderón". Pero espérate un segundo. Junto con ese rechazo que algunas veces se manifiesta y la prensa o la televisión o la radio o algunos comentaristas como tú señalan, hay un, ahora sí que un endurecimiento, yo diría que actoril, del vigor, la vitalidad, la enjundia, el enojo, la indignación de Calderón para luchar. Cada vez que entre más se recrudece nuestro estado de inseguridad y de temor y de crimen, más crece la enjundia de Calderón para manifestarse un enemigo del que delinque. Pero como tú dices, la inteligencia es la condición sine qua non de la estrategia. La estrategia es el mecanismo del soldado, estratiotes quiere decir soldado, para luchar. Y más enfurece Calderón, el éxito se aleja más. Sí, y las consecuencias para el país son más graves, ¿no? Porque lo vemos en muchas entidades, ya en Jalisco es un ejemplo, en Nuevo León es otro ejemplo, en Durango, en la comarca lagunera, por hablar solamente de algunas de las entidades donde la violencia se ha recrudecido, ¿no? Vamos rápidamente a unas llamadas, tenemos ya muy poco tiempo, y yo les prometo que el día de mañana leemos el resto. Si quieres empezar, dice el señor Rubén Pinto: "Señor Reséndiz, dígale al señor que dice que yo critico a AMLO que ni me afecta ni me beneficia, además la radio está censurada en estos tiempos". La señora Susana Álvarez: "La semana pasada salí del hospital, ya íbamos por Reforma cuando nos emparejamos por la avenida con un jaguar y atrás una camioneta, un guarura sacó una metralleta apuntando a los que íbamos circulando. ¿Qué no hay una ley que regule a estos tipos? Saludos", dice la señora Susana Álvarez. El señor Ángel Cervantes: "El Jarakiri sería una muestra de varonía para los servidores de Obrador, que fingen indecencia a pesar de que Obrador nunca se arrastraría ante los empresarios o negociantes peligrosos". Seguimos con las llamadas el día de mañana. Hoy ya se nos acabó el tiempo, don Jorge, muchas gracias. Presente, mucho gusto, Abelardo, mucho gusto. Un abrazo a Lilia, ¿eh? Ok, muchas gracias, don Abelardo. Buenas tardes, muchas gracias, mi querido Joaquín, Jorge, hasta mañana. Bien, en la producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Agencia Cuadratín, y su servidor, Joaquín Reséndiz. En los controles, Esaú Granados. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Y en los teléfonos, Alfredo Villavicencio, ¿verdad? Sí, Alfredo Villavicencio. Muy buenas tardes, hasta mañana.